En esta hora da comienzo el programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago. Levanta tu rostro, mira el Calvario. La audiencia, este miércoles es un miércoles que hemos sido bendecida por el Señor, gloria al que vive, ya que Dios nos ha provisto, amén, el sustento de este día, y por eso le damos gracias. Y qué mejor estar en este programa, Levántate y Resplandece, amén, accionando esa palabra que el Señor nos hizo en un momento dado, levántate, y hoy por hoy la ponemos por obra, gloria al Señor, y resplandecer en un mundo que está lleno de tinieblas y de tantas situaciones. Óigame, amado, le damos gracias al Señor, gracias a cada uno de los que están en sintonía, a los que nos están también retransmitiendo, gloria al Señor. Radio Esperanza Internacional.com. Amén, gloria al Señor, pues Dios le bendiga desde Connecticut, gloria al que vive, amén. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, de los que nos están sintonizando. Usted sea bendecido en esta tarde, gloria al Señor, amén. Queremos saludar también a los hermanos de nuestra iglesia, la iglesia Eres el Fuego que me quema, gloria y honra al Señor de San Juan. Poderoso es el Señor, amén. Y nuestros pastores Luis del Valle, Iliana Herrera, gloria al Señor. Y verdaderamente en esta mañana estuvimos retirados allí un rato, gloria al Señor. Y incluyendo de la palabra, el pastor nos trajo una palabra muy refrescante, muy edificante, amén. Hablando del tema de la soledad, y yo le daba gracias al Señor porque Dios estaba aportando a mi espíritu en esta mañana para hoy tener algo, gloria al Señor, más amplio, amén. Amén, porque vamos a estar tocando, gloria al Señor, de lo que Dios ha puesto en mi corazón, amén, bajo el tema, el verdadero amor echa fuera el temor, gloria al Señor, y el temor, óigame, amado, cuando nos dejamos intimidar por ese temor, nos vamos a sentir solos en momentos dados, y Dios quiere hablar hoy a nuestro espíritu, amén, y a través de esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para yo llevarle a ustedes, amén. Saludamos a mis hijos, a mi esposo, gloria al Señor. Señor, que yo sé, mire, hay que dejarle las cosas al Señor, amén. Mientras el mundo y muchas de las personas que conocen de este evento del febrero 14, gloria al Señor, que celebran el amor, mire, nosotros debemos celebrar la vida, amado, porque en la cruz del Calvario fue derramada aquella sangre preciosa para darnos vida, amado, para darnos salvación, para darnos el perdón de nuestros pecados, amén, porque ese pecado, oiga, amado, ese pecado no nos dejaba acercarnos a Él. Pero gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, que somos redimidos por la sangre de Cristo, amado. Y ese es el amor que ha sido derramado en la cruz del Calvario, del amor que yo te voy a estar hablando hoy, porque hay diferentes tipos de amor, y claro está, gloria al Señor, ¿verdad? Está el amor filial, el amor fraternal, el amor ágape, gloria al Señor. Y qué bueno es saber nosotros que tenemos un Dios que nos ama, que nos amó antes de la fundación del mundo. Poderoso es el Señor. Y vamos, gloria al Señor, vamos a comenzar, amado, porque usted sabe que cuando yo empiezo, gloria al Señor, Dios va dándonos palabra y palabra y palabra, y yo digo, verdaderamente, Señor, que yo estoy en tus manos, poderoso Dios, porque yo sin conocimiento, sin mucha letra, amén, y como Dios le ha placido, amado, darnos esta palabra, esta revelación, esta palabra que es tan poderosa, es una fuente inagotable, es una fuente que salta para vida eterna. Gloria al Señor, y esta palabra hace tanto efecto en mí como en ustedes, los que nos escuchan, a los que están cerca como los que están distantes. Le damos gracias al Señor por nuestros hermanos Canaima, Loren, gloria al Señor, por la familia de este ministerio, como Llama de Fuego a tu Vida, una página. Óigame, amado, esto es un programa cibernético que está, óigame, amado, impactando muchas armas, edificando, gloria al Señor. El Trino Dios está haciendo cosas maravillosas, gloria al que vive. Dios bendiga a cada uno de los programadores, a los hermanos que ya están en sintonía, que luego estarán transmitiendo también su programa, nuestro hermano Luis Raúl, que está en menesteres, gloria al Señor, está trabajando duro, amén. Nuestro hermano Luis Gine, Dios le bendiga también. Al hermano Bernie, gloria al Señor, que también estará en esta programación de los miércoles, gloria al que vive. Los hermanos que están los lunes, gloria al Señor, también los que están los viernes, amén. Así que mire, el Señor le bendiga grandemente. y que sobreabunde sobre usted la bendición del Señor, amado, porque Dios lo que tiene son planes de bien para cada uno de nosotros, amén. Y verdad, y como esta emisora, como llama de fuego a tu vida, que es esa llama del Señor encendiéndose cada día en nosotros, que ese Espíritu Santo, óigame, amado, nos transforme, nos renueve cada día, amado, amén. Entonces, nosotros queremos dejarles saber a ustedes que ustedes pueden estar enviándonos sus peticiones, estaremos orando, gloria al Señor. También los hermanos nos pueden estar escuchando a través de su celular, marcando el 716-748-0172, repito, 716-748-0172, amén. Como llama de fuego a tu vida, y también por los hermanos de Radio Esperanza Internacional.com, pues también Dios le bendiga grandemente, amén, como hemos ya hablado anterior, y Dios bendiga a la columna, Dios bendiga a los hombres, amén, que fueron de bendición para que esta emisora también esté enlazada, gloria al Señor. Pues vamos a estar dando lectura, gloria al Señor, al capítulo 1 de Ruth, gloria al que vive, poderoso es el Señor, ya que Dios nos ha metido en estos días en la historia de Ruth y de Noemí, gloria al Señor, bajo el tema el verdadero amor echa fuera el temor, gloria y honra al Señor, basándonos en ese versículo de primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, gloria al que vive, que dice que el perfecto amor, ¿verdad?, echa fuera el temor, la perfección de Dios, gloria al Señor. Porque si hablamos del amor del hombre, óigame, amado, es una pasión. Hay muchos hombres de Dios como hombres que tampoco le sirven al Señor y demuestran amor, pero el amor que yo te voy a brindar es el amor ágape, ese amor, gloria al Señor, que es el que Dios nos está brindando. Y por gracia estamos dando de ese amor, óigame, amado, qué maravilloso sentirnos amados, gloria y honra al Señor. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedando ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas por sus dos hijos, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Padre eterno, Dios de gloria, estamos bajo tu voluntad, Señor, en esta tarde, dándote gloria, dándote honra, Dios. Padre, mira este programa, Dios mío, levántate y resplandece. Te agradece, Dios mío, por las puertas que tú has abierto, Señor. Padre, yo te doy gloria, yo te doy honra, Dios mío, Jehová, porque tú me has puesto en estos medios, Dios mío, para exaltar tu grandeza, para hablar de tu poder, para hablar de tu amor, Señor, incondicional, tu amor ágape, Dios mío, un amor, Señor, sin medida, Dios mío, Padre amado, mientras el hombre, oh, celebra, Dios mío, el amor ficticio, Padre amado, donde lo celebran por un día, Padre, nosotros celebramos la vida que tú nos has dado, ese perdón de pecado, Dios mío, Jehová, Padre, mira la audiencia, Dios mío, los hermanos, Señor, que están retransmitiendo, Padre amado, desde Radio Esperanza, Jehová, en Conérico, Padre amado, que cada uno de los oyentes, Señor, que sintonicen, Padre amado, esa emisora, puedan ser edificados, Padre eterno, Dios de gloria. Oh Señor, por tu palabra, desde esta isla que es bendecida, Jehová. Oh Dios mío, Padre amado, Señor, estamos declarando, Jehová, las cosas que no son como si son, Padre amado, porque a ti te place, Dios mío, tenernos en estos medios, Jehová, para declarar palabra de poder, palabra que levante, palabra que salva, Señor, palabra que redime, ay Jehová, al esclavo, Dios mío, al que está perdido, Señor, tú le extiendes tu mano de misericordia, Jehová. Padre, a ti te damos la gloria, a ti te damos honra. Permítelo, Dios mío, Padre amado, hablar con denuedo, Señor, esta poderosa palabra, Señor, que con osadía, Dios mío, Jehová, seamos diligentes en esta tarde, Jehová, para hablar lo que tú quieras, no lo que mi carne, no lo que mis razones, Jehová, o quieran en este momento, Dios mío, Padre amado, que seas tú, Jehová, transmitiendo, Dios mío, tu palabra a través de estos medios, Señor, por mi boca, Jehová, en el nombre de Jesús. A ti te damos gloria y te damos honra, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Ay, qué bonito tú eres, Dios mío, Padre amado. A ti te damos la gloria. Amén, Adelaida John. Dios te bendiga, pastora. Mujer de fuego, mujer de guerra. Gloria al Señor. Ay, Dios mío, Padre amado. Te damos gloria. Nuestra pastora, gloria al Señor, Adelaida John, quisiera predicar con nosotros, amén, pero no tiene, pues mire, vamos a ver cómo lo hacemos, Adelaida. Si usted ya está acá en Puerto Rico, usted nos dijo que llegaba marzo 3, amén, ¿verdad, Canaima? Gloria al Señor, pues nada, luego Canaima le va a dar un número de teléfono donde nos vamos a estar comunicando, gloria al Señor, y coordinamos, amén, porque yo tampoco tengo transportación, pero le damos la gloria y la honra al Señor, que me sueltan una llave y me dice, ve a la emisora y vuelve y me trae el carro y lo pone a la marquesina, y eso lo hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estamos muy contentos, amén, porque de eso trata el amor de uno a otro, amén, dice, amémonos unos a otros, amén, porque el que no ama no ha conocido a Dios, gloria al Señor. Y la palabra del Señor, amado, nos habla, gloria al Señor. En Proverbios 10:12 dice que el amor cubre toda la falta. Y más en otro de los versículos dice que cubre multitudes, amén, multitudes de faltas, esas faltas que tenemos nosotros, óigame amado, ese pecado que había en nosotros, gloria al Señor, el amor de nuestro Señor, de nuestro Salvador, óigame amado, fue derramado en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para darnos vida, porque estábamos muertos en pecado, óigame amado, era tanto los delitos que había en nosotros, que nosotros no podíamos pagar, gloria al Señor, con nuestra vida, amado. Y por eso el Señor, óigame amado, vino a la cruz del Calvario para redimirnos, gloria al Señor, porque si fuese por muerte, mire, nadie quiere morir, gloria al Señor, pero hubo uno que dijo, heme aquí, envíame a mí, que yo estoy dispuesto a dar mi vida por el rescate de una humanidad, de todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y te estamos hablando en esta tarde, gloria al Señor, de la historia de Ruth y de Noemí, gloria al que vive. Oiga, mi amado, la palabra está registrando que esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, estaba siendo dirigida por los jueces. Y el pueblo dice adelante, gloria al Señor, en el capítulo final, gloria al que vive. En Ruth, en Jueces 21, gloria al Señor, el versículo 25, que en aquella época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces, aquí vemos, gloria al Señor, cómo la hambre, óigame amado, llegó la escasez a Belén de Judá. Y por ende, el hombre tiene a su familia en estos lugares, gloria al Señor, de provisión. Belén significa en hebreo casa del pan, gloria al Señor. Y qué interesante es saber que en la casa del pan, Belén, óigame amado, ya la provisión había escaseado, el hambre había tocado las puertas de aquella región, gloria al que vive. Y aquel lugar que era de bendición, ahora el hombre recurre fuiste a las tierras de Moab, nosotros sabemos que la historia registra que era un lugar pagano, gloria al Señor, un lugar de muchas deidades, amén. Y eran descendientes de los moabitas, gloria al Señor. Este lugar vivían los moabitas, era un lugar, gloria al Señor, donde no tenía, óigame amado, a Dios ni en sus pensamientos. Y dice que en Moab había alimento, gloria al Señor. Y hoy por hoy vemos cómo gloria y honra al Señor. Vemos cómo la tierra hoy está gimiendo. Óigame, amado, Puerto Rico está pasando por unos momentos. Gloria al Señor, es mi isla y la amo. Gloria al Señor. Y Dios sabe, amado, que palabra se le ha traído de esquina a esquina. Gloria al Señor. Pero el Señor en un momento dado me había dicho a través de su palabra en Isaías 3. Óigame, amado, que las puertas se cerrarían, que la bendición se cerraría para esta isla. Y el problema es cuando se le da la espalda, cuando el primer amor, óigame amado, va menguando, gloria al Señor. Yo no sé si la relación de un hombre y de una mujer, cuando ya esta relación de amor está en deterioro, gloria al que vive, verdad, va menguando esta relación. Óigame amado, llega el momento que el matrimonio decide separarse, el matrimonio decide dar las espaldas. Donde pusiste el frente, ahora da la espalda, gloria al Señor. Y Dios no quiere eso. Por eso el Señor me traía en esta tarde, en estos días, amén, para poderlo llevar en esta tarde, ese amor, gloria al Señor, de una mujer hacia una suegra. Pero para llegar a este encuentro, yo te tengo que decir, amado, que cuando llega la escasez, lo menos que nosotros tenemos que hacer es mirar a las tierras paganas, mirar a las cosas que perecen, mirar, óigame amado, las cosas visibles. Tenemos que estar mirando lo que es invisible, óigame amado, porque lo que es invisible nos llevará al cielo, amado, porque nosotros ya no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Y ahora Elimelec tuvo la decisión, sin consultar a Jehová, de introducirse en las tierras de Moab. Y cuando nosotros tomamos decisiones a la ligera, poderoso tú eres, óigame amado, vienen las repercusiones. Y llegó el momento de la enfermedad. Yo no sé qué le pasó a Elimelec, pero ¿sabe qué dice la palabra? Que muere el esposo de Noemí. Oiga, amado, llega la prueba donde Noemí, primeramente, llega la escasez, toca la escasez a su tierra, toca la escasez del alimento. Oiga, amado, ya no había siembra, todo estaba seco, todo estaba árido, no había producto, no había nada, gloria al Señor. Y esta familia tiene la decisión, como muchos que en este tiempo también harán, gloria al Señor, cuando, oiga, amado, cuando la correa aprieta, el cinturón aprieta, queremos buscar otro camino para entonces que sea más livianito, gloria al Señor, la carga, amado. Y ¿sabe qué pasa? Que llegó el momento que esta familia, óigame amado, comienza a experimentar el temor. Y dice esta palabra, bajo este tema, el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando hablamos de temor, gloria al Señor, ya no a mí empieza, óigame amado, a experimentar la soledad, el dolor, la angustia. Y en Noemí empieza, óigame amado, a desfallecer. Óigame amado, hay personas que son codependientes. Cuando le falta a su compañero, se sienten morir. Y yo no sé si usted ha estado experimentando la pérdida de un familiar, si usted ha estado experimentando la ausencia de un hijo, la ausencia de la madre, la ausencia del padre, de algún familiar, de algún amigo. Óigame amado, uno se siente pedazo, uno se siente solo. Y puede estar alrededor de muchas personas y tú no ves esperanza alguna, porque ya no tiene aquello que te llenaba. Pero qué bueno es que nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ese amor está ahí. Hay personas que en un momento dado, yo me encontré Canaima hablando con ellos y me decía, yo le pido a Dios que me dé amor para X persona. Y yo le comenté en ese momento, ¿sabe qué pasa, mi hermano? Mira, lo que pasa es que tú no has manifestado el amor que hay en ti, porque dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, poderoso Dios. Y el peligro de eso se encuentra en Romanos 5:5. Y el peligro de esto es que cuando Dios ha derramado su amor en nosotros, una de las cualidades de la Trinidad, porque lo registra la palabra, óigame amado, en Juan 3:16, porque de tal manera, óigame, una manera abarcadora, algo que, mire, algo que llenaba la tierra, algo que cubría las multitudes, y de tal manera, ay, se cabandara masai, y la vaquiaba, ay, yo endanamai. Santo y poderoso Padre eterno, Dios de gloria, gracias por tu presencia, Dios. Ay, mi alma te adora. ¿Sabes qué pasa? Que Dios derramó de su amor, aleluya, a través de su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos los hombres fueran salvos por Él. Pero en esta mañana nosotros hablábamos con nuestro pastor Luis del Valle, que nos estaba trayendo un estudio, que, óigame amado, que no será salvo él por él amar a, no, es nosotros haberlo a Él amado. Porque la palabra registra que de tal manera amó Dios al mundo. Y como Dios ama al mundo, Él quiere que el mundo sea salvo. Pero más adelante dice que todo el que me confiese, ese será salvo. Porque con amor eterno te he amado. Y dice la palabra que Dios ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Óigame, amado, que cada día son nuevas su misericordia. ¿Y qué es lo que estaba pasando ahora con Noemí? Ahora Noemí estaba experimentando el dolor, y cuando experimentamos el dolor, esa sensación de frustración, esa sensación de alejadez. Mira, en esta mañana yo decía que estas personas que caen en esa crisis de depresión, óigame amado, si tú estás experimentando una depresión en tu vida, es hora de que tú salgas de ese caparazón, es hora de que te levantes, es hora de que tú retornes y que tú cojas la palabra y la pongas en acción. Gloria al Señor. Nuestro pastor decía en esta mañana, óigame amado, que ya no hace falta consejería pastoral. No estamos, óigame amado, si usted escucha esta palabra, ahora no haga un issue. Lo que estamos hablando es que usted es hora de que accione la palabra. Porque, óigame amado, no es malo usted llegarse a buscar ayuda. Pero cuando se le brinda la ayuda y usted no la pone en acción, pues es hora de que ahora usted se anime. Gloria al Señor, como le pasó a Noemí. Noemí tuvo que recobrar fuerza. Le quedaban sus dos hijos. Y ella sabía que no podía mantenerse aislada, que tenía que seguir luchando. Las tierras de Belén, oiga mamado, estaban experimentando algo sobrenatural mientras ellos estaban en las tierras de Moab. El peligro de esto es cuando nosotros no consultamos a Jehová y tomamos decisiones a la ligera. ¿Sabe qué pasa? Que llega la enfermedad, llega el cansancio a nuestras vidas, llegan las situaciones inesperadas y después decimos que es culpa de Jehová, es culpa de nosotros, óigame amado, por no saber hablar con Jehová, porque Jehová tiene planes de bien para nosotros. Poderoso Dios, Nora te amo, Nora nos envía saludos, óigame amado, son bien recibidos en esta tarde. Yo no sé qué está pasando, pero óigame, yo estoy sintiendo el amor de Dios sobre mi vida, el amor ágape de Dios que me llena, que me dice, mira, no está sola, como le estaba dejando saber a Noemí, que no estaba sola. Pero ¿sabe qué pasa? Que el dolor invade al ser humano y no deja ver las grandezas del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Que estos dos jóvenes, Malión y Kelión, óigame amado, cuando hablamos de Malión y de Kelión, en el nombre hebreo significa, óigame, en personas enfermas o débiles. ¿Saben qué pasa? Que hay enfermedades que son hereditarias. Hay enfermedades, óigame amado, que van de generación en generación. Pero nosotros sabemos que hay un Dios de poder que puede cortar con esa maldición. Porque, óigame, amado, vamos, mire, en los médicos han hecho estudios de que el cáncer es hereditario, y cuando usted va a la oficina del médico, le preguntan por un historial de familia, ¿quién padece de esto? ¿Quién padece de lo otro? Porque quieren ellos, quieren, óigame, amado, ellos quieren relacionar su enfermedad con la relación de su padre, y entonces ellos quieren los genes, ¿verdad? En la sangre, todas estas cosas, pues ahí esa enfermedad llegó a la vida del ser humano, de la criatura, y por ende la criatura crece con esa enfermedad o se va desarrollando en el camino, amén. Entonces, y yo no sé qué le pasó a Marión ni a Kelión, yo lo único que te puedo decir es que estos jóvenes se enamoran de jóvenes moabitas, lo cual para el pueblo judío no era permitido bajo las leyes, gloria al Señor, no era permitido juntarse con extranjeras, poderoso Dios, ¿por qué? Porque podía traer, oiga, mi amado, podía traer maldición a su descendencia. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que cuando Dios tiene un plan, mire, Dios no hace aserción de persona. Cuando Dios quiere salvar a alguien, mire, sea pagano, sea moabita, sea del pueblo que sea, Dios va a tratar y Dios lo va a salvar. Nosotros ya no podemos vivir bajo esa costumbre, amado, de que no. Usted sepa elegir en este tiempo que muchos celebran el amor. Tenemos que tener bien claro quién es el Señor en nuestras vidas y cuál es el amor que el hombre nos está dando. Porque cuando yo no tenía pareja, cuando yo todavía estaba soltera, óigame, amado, yo buscaba, estaba como el Team Marín, Team Marín Cucaraé, ¿verdad? Algo así habla. A mí ya se me olvidó hasta todos esos refranes, buscando a alguien que me satisfaciera. Pero cuando llegó el Salvador, cuando llegó Cristo Jesús a mi vida, he experimentado soledad, he experimentado el dolor, he experimentado la pérdida, la gloria al Señor, y todavía el amor de Dios sigue ahí. Experimenté la pérdida cuando mi mamá murió, experimenté la pérdida cuando me dejó, pero experimenté la pérdida cuando se fueron. Óigame, amado, pero qué maravilloso es nosotros experimentar el amor de Dios, ese amor ágape. Entonces nosotros, ¿cuál es el amor que le estamos dando? Nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis, porque cuando llega la prueba, cuando nos invade el temor, y cuando hablamos de temor, estamos hablando, mire, esa fue la definición que me dio el Espíritu en esta mañana, porque no tenía el diccionario clásico de aquí, el español, gloria al Señor, de la lengua española. Y yo le dije, Señor, dame una definición, Padre, que vaya acorde, que se asemeje a lo que el hombre ya estableció en el diccionario, amén. Y entonces el Señor ponía esa palabra en mí y yo le escribí, sensación, temor, sensación infundada a lo desconocido, que nos va a crear un miedo. ¿Sabe por qué? Porque muchos temores son infundados. Muchas personas experimentan el temor a lo desconocido porque ya otra persona le habló de una experiencia negativa y creó en esta persona una incertidumbre. Oiga, mi amado, creó un caos, creó una evolución en su mente. Donde está la batalla, mírela, el campo de batalla es la mente. Entonces, ¿qué pasó con esta persona que creó un campamento, óigame, amado, que creó muralla, que creó fortaleza, gloria al Señor, y quedó encerrada en sus propios pensamientos? Por eso dice que el amor de Dios, mire, va más allá de todo entendimiento, de todo raciocinio, va más allá. No hay quien, mire, nosotros no debemos, a Dios no se deben, mire, a Dios hay que obedecerlo. Hay personas que dicen, ay, pero yo no entiendo a Dios como Dios es. Pues mire, así mismo, porque ¿quién diría que Ruth iba a ser una mujer escogida para estar en la genealogía de Jesús? ¿Quién lo diría? Por eso te digo que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo, gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa con esta historia? Que esta historia nos habla de que estos dos jóvenes escogen a estas dos muchachas moabitas, mujeres de costumbres paganas. Óigame, amado, estas mujeres estaban bien arraigadas, gloria al Señor, a sus costumbres. Me imagino que eran mujeres hermosas, gloria al Señor. Por eso muchos del pueblo de Israel siempre miraban para allá. Miraban, inclinaban su mirada, desviaban su mirada, porque eran mujeres hermosas. de buen parecer. Entonces, ¿qué pasa? Que estos jóvenes, llega el momento que estuvieron 10 años en esas tierras de Moab, tan pronto muere Elimelec, estos jóvenes quedan con su mamá. Óigame, amado, la gloria y la honra es para el Señor. Ellos bien fieras ahí, ayudando a su mamá, cómo sobrellevar este momento. Gloria al Señor. Y ellos mueren también, no se registra si murió uno primero o el otro después. Lo que registra la palabra es que también las muchachas quedaron viudas. Poderoso es el Señor. Pero qué lindo es el Señor, amado. Que llegó el momento de que Ruth y Orfa tenían que tomar una decisión como la tomó Noemí. ¿Sabe qué? Que cuando Noemí sale a Moab, Noemí llevaba bien claro quién era y de dónde salía y hacia dónde iba. El peligro es esto, amado, que no consultó a Jehová. ¿Cómo tú sabes que no consultaron a Jehová? ¿Por qué? Porque cuando nosotros consultamos a Jehová, no le echamos la culpa de lo que nos pasa. Cuando tomamos decisiones inesperadas, decisiones bajo mis propios criterios, bajo mi propia voluntad, entonces después nos estamos justificando, como lo hizo en el huerto del Edén. Óigame, amado, lo hizo Adán, la mujer que me diste, gloria al Señor. El hombre siempre se está justificando y la mujer no se quedaba atrás. En este momento la mujer dijo: porque es que Dios me tiene en esta afrenta. Mire, es que era Dios que ahora se había levantado en contra de ella. Y no podemos echarle las cosas a Dios, no, amado. Dios quiere que nosotros prosperemos. Dios quiere que nosotros nos vaya bien. Gloria al Señor. Pero como Dios conoce nuestra entrada y nuestra salida, Dios conocía la salida de Noemí, que Noemí significa dulce. Y Ruth, el nombre de Ruth en hebreo significa amiga, compañía o compañera. Gloria al Señor. Y Orfa, la que da la espalda. ¿Por qué se le conoce a Orfa como la que da la espalda? Porque sabe que llegó el momento de decidir. Si llegara a la casa del pan, a la casa de Jehová, a la ciudad, óigame, amado, de Nazaret, o quedarte en el mundo pagano, quedarte en la idolatría. Gloria al Señor. Ahora nosotros tenemos que decidir cómo nos llamamos, si nos llamamos Ruth o Orfa, la que dio la espalda a la bendición de Dios, la que le da la espalda a las promesas de Dios, la que le da la espalda al llamado de Dios. Gloria al Señor. O somos de las que proseguimos, óigame, amado, por el amor a Dios, por el amor a nuestro Señor Salvador, amado. Cuando yo veo a Noemí, Que yo veo todo este sufrimiento por el que pasó esta mujer, que posiblemente, yo sé que hay hermanas, amigos que nos escuchan, hermanos que nos escuchan, que han pasado por este momento de dolor, un momento tormentoso, un momento de angustia, de desesperación. Oiga, mamado, lo peor que podemos hacer nosotros es tornar nuestra mirada atrás. Que aunque estemos con dolor, óigame, amado, sigamos caminando. En Romanos 8:35 dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, amado? Dice la palabra del Señor en Romanos 8:39 que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, nada nos puede separar del amor de Dios. Gloria al Señor. Si a usted le están ofreciendo un amor pasajero, mire, olvide la mirada. Mire para otro lado y siga caminando como lo hizo Ruth, que llegó el momento de la decisión y ellas lloraron. Porque hay personas que cuando les llega la prueba, mira, ahora las tres estaban experimentando el mismo dolor. Ahora las tres estaban experimentando la misma agonía, el sufrimiento, la soledad. Las tres estaban viudas. Ahora las tres eran hermanas del dolor. Sí, ahora eran hermanas del dolor, pero ¿sabe qué pasó aquí? Que ahora Noemí está en una amargura severa. Ahora Noemí está experimentando la angustia. Noemí se clasifica como que es la de más dolor que ellas dos. Noemí le deja saber: mira, yo tengo más dolor que ustedes, ¿verdad? Parafraseando en mi lenguaje actual ahora mismo, ¿verdad? Gloria al Señor. Oiga, mi amado, ahora ella estaba experimentando una depresión. Cuando tú experimentas esas señales, de por depresión, es que tú te quieres aislar, es que tú te quieres sentir sola. Ya tú no quieres compañía, gloria al Señor. Y el Señor ahí tratando contigo. Y el Señor te quiere extender su mano de misericordia. Y tú, no, mira, déjame sola. Llegó el momento que Noemí comenzó a experimentar, oiga, mi amado, esto que nos llega todo en un momento dado. Que nos aislamos, que nos sentimos solos, nos sentimos desfallecer, pero qué bueno es que hay un Cristo de poder que nos dice, levántate en esta tarde, ahora es hora de resplandecer, tú no estás solo, oh mira, la unción está sobre ti, gloria al Señor, te ha dado poder, te ha dado autoridad, gloria al Señor, para que te levantes, declare victoria sobre tu enfermedad, declare victoria en esta tarde sobre la soledad, mira que tú no estás solo, gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Oiga, mi amado, es que Dios es tan lindo. Yo siento un río de agua de vida que me está diciendo, Isabel, tú no estás sola. Ay, tú no estás sola, porque ¿sabe cuál es el problema, iglesia, mis hermanos, mis amigos? Los que están allá en Conérico, gloria al Señor, que estamos rodeados de personas. Y por más personas que hayan a nuestros alrededores, experimentamos el momento de soledad. Porque tú sabes qué pasa, que mientras estamos rodeados, Namay, cuando estamos rodeados de personas, lo menos que hacemos es intimidar con Dios. Cuando estamos muy ocupados, cuando estamos muy, óigame, muy acompañados, cuando tenemos esa compañía del hombre, lo menos que hacemos intimidar con el Señor. Por eso el Señor permite que lleguen momentos de soledad a nuestra vida. ¿Para qué? Para inquirir en su santo templo, para escudriñar su santa palabra, para intimidar. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Y cómo es que nos podemos acercar a Él? Cuando estamos en la intimidad, cuando estamos con el alma descubierta. Óigame, amado, dice la palabra en Hebreos 4:13 que todas las cosas están desnudas delante de aquel que hay que darle cuenta, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor conoce que hoy nosotros podemos estar experimentando la angustia, que podemos estar experimentando la soledad, pero no todo está perdido. En la cruz del Calvario, Él me decía, en esta semana consumado es, Isabel, aleluya. Mire, cuando el Señor dijo, consumado es, mire, estaba diciéndote, te estoy dando victoria, porque yo vencí y experimenté la soledad. Cuando el Señor experimentó la soledad, porque Él sabía que nosotros íbamos a experimentar el dolor, que nosotros íbamos a experimentar soledad, que nosotros íbamos a experimentar la amargura, que nosotros íbamos a experimentar toda esta clase de sensaciones, amados, que nos quieren detener, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Que Orfa se detuvo, aleluya. Orfa se detuvo, miró hacia atrás, gloria al Señor. Y yo me imagino que comenzó a mirar la ciudad de Moab, comenzó a mirar las riquezas que habían en Moab, comenzó a mirar los deleites de Moab, comenzó a mirar el vaivén de Moab. Pero había una que estaba mirando a lo invisible, todavía le quedaba un tramo para llegar a la ciudad del pan, a la ciudad de la provisión, porque ahora Jehová estaba bendiciendo a Belén de Judá. Oiga, mi amado, la ciudad de Nazaret. Aleluya. Poderoso tú eres, Dios. A Dios adoramos. Ingrid, oración por mi familia, gloria al Señor. Dios bendiga. Mi hija también se llama Ingrid. Dios que dice a ella, aleluya. Aida Hernández, oración por mi jefa que se encuentra enferma. Aida, Dios te bendiga, estaremos orando. Ya en breve Canaima me deja saber qué tiempo nos queda, gloria al Señor. Estaremos orando, nos queda un rato más, gloria al Señor. Qué maravilloso es el Señor, amado. Yo también le pido la oración por mi hogar, por mi matrimonio, gloria al Señor, porque, óigame, amado, el hacer la voluntad del Señor, mire, a mí no me pesa, Dios lo sabe, que esto me agrada, y cada día quiero seguir llevando, óigame, amado, esta palabra poderosa, esta palabra que cada día va transformando mi vida, aunque con 7000 errores, pero le digo, Señor, aquí hay uno hoy, papá. Hay algo en el ambiente, Dios mío, que yo sé que va a hacer la diferencia en mi vida, Padre. Eres tú, es tu presencia, Dios mío, que me está inundando en este día. Hay algo que se mueve en la atmósfera. Oh, es tu presencia. Mire, tenemos que hablar con el alma desnuda al Señor. ¿Cómo, Isabel? Sí, amado, nosotros no podemos, oiga, amado, tener una doble apariencia como la actividad, el drama que se hizo en nuestra iglesia, amén, el doble ánimo, gloria al Señor, que hoy estamos, oiga, hoy estamos en victoria, mañana en derrota, no, amado, hoy estamos alegres y mañana triste, hoy tenemos gozo y mañana tenemos frustraciones, no, amado, mire, óigame, le estoy hablando con el alma, con el corazón, dice que la abundancia del corazón habla la boca, y le estamos hablando una palabra que Dios me pone en mi boca. ¿Para qué? Para que yo también la pueda digerir, para que yo también la ponga en práctica, que aunque llegue el dolor, aunque llegue, óigame, amado, el cansancio, como le llegó a Orfa, decidió mirar atrás, se cansó, óigame, amado, y Ruth le deja saber, mira, ya yo soy anciana y ya yo no puedo dar hijo. Porque era permitido que la viuda pudiera emparentarse, gloria al Señor, con el hermano del difunto. Era permitido bajo las costumbres judías. Entonces, Noemí le deja saber que ya estaba, mire, ya estaba anciana para esas costumbres, amén. Y que si así fuera, ellas no estaban dispuestas a esperar por este niño que creciera y pudiera darse, gloria al Señor, la relación. Y por eso le dijo, mira, váyase. Y ¿sabe qué? Que esta es la mejor parte, amado. La que usted y yo hemos tomado en esta hora. De levantarnos y seguir caminando. Gloria al Señor. Y lo que quedó atrás, atrás quedó, amado. Ahora yo prosigo hacia la meta. La meta de Noemí, la meta de Ruth era llegar a la ciudad de Belén. Era llegar, óigame, amado, a la casa de pan, a la casa de Jehová. Óigame, amado, una tierra que habían promesas sobre ella. Y qué bueno es que nosotros llegar a la tierra de Jesús, amado. Mira. Hay algo acá que posiblemente usted y yo vamos a experimentar o ya han experimentado otro en algún momento. Cuando nosotros salimos de nuestros contornos, de nuestra hábitat, en este caso, ¿verdad? Cuando yo, en mi caso, que estoy aquí en Puerto Rico, los hermanos que están en Connecticut, que yo salga hacia otro país, ¿sabe qué? Que me va a llevar un momento de transición. Va a haber un momento, gloria al Señor, de nostalgia. Va a llegar un momento de preocupaciones. Va a llegar un momento de pensamientos, de recuerdos. Voy a experimentar muchas cosas, oiga, amado, que me van a hacer querer yo regresar a mi tierra, a mi isla. Pero cuando... ¡Ay, santo y poderoso! A Dios le damos la gloria. Mire, es que Dios es maravilloso. Dios bendiga a los hermanos de Colombia. Gloria al Señor. Y para Colombia nos fuimos en esta tarde, poderoso Dios. Estamos, mire, estamos internacional. Dios nos está llevando en esta tarde, ay, sin pasaje, sin avión, a través de esta, óigame, amado, a través de esta señal cibernética como llama de fuego a tu vida. Estamos ahora en Connecticut. Estamos en Colombia. Gloria al Señor. Y Dios le bendiga grandemente a usted, los hermanos colombianos, gloria al Señor, que les amamos y estamos muy contentos que usted nos esté sintonizando en esta tarde, porque te estamos trayendo una palabra, gloria al Señor, que tú no estás solo, Colombia. Óigame, hay un Dios que se está inclinando para, óigame, para escuchar tu clamor. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Puerto Rico tiene que humillarse. Oh, sí, Isabel, aquí en Puerto Rico se ora, aquí en Puerto Rico se busca a Dios, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas hoy han adoptado la posición de Orfa, han retornado, han puesto su mirada atrás, han buscado el campamento de Moab, fácil, donde está la provisión, donde están los deleites, donde hay abundancia, gloria al Señor, pero no hay presencia, y ese es el peligro, amado. de que nosotros nos introduzcamos a las tierras de Moab. Las tierras de Moab hoy por hoy es tipo mundo, gloria al Señor, que nos salgamos, oiga, amado, de la presencia de Jehová, que nos salgamos de la casa de Jehová, que nos desvinculemos, oiga, mi amado, de la relación filial, ese amor ágape, gloria al Señor, con Jehová. Ese es el problema. Mire, por más dolor que usted experimente, yo te estoy hablando porque yo experimenté el dolor. Yo he experimentado rechazo. Yo no te voy a hablar de mí porque no voy a hacer nada. Óigame, yo de hablarte de mí, yo no haré nada. Pero cuando yo te hablo de Jesús, ese nombre, sobre todo nombre, ese nombre que tiene poder, que tiene autoridad, algo diferente va a ocurrir en tu vida. Gloria al Señor, como ocurrió en la vida de Noemí. Cuando Noemí llegó a Belén ahora, Noemí, yo me imagino que salió una mujer llena de vida. Una mujer elegante, óigame, amado, había provisión en la casa de Elimelé, había abundancia de pan en esa casa, llegó la escasez y ellos salen, gloria al Señor, aleluya. Y cuando regresa Noemí, la que llamaban dulce, una mujer temerosa de Dios. Cuando llega Noemí, ¿sabe qué? Que los hermanos de Noemí, los compatriotas de Noemí, se quedaron sorprendidos, comenzaron a mirar la gloria del Señor. Y ella, mira, llegó Noemí, no me llamen Noemí. Lo primero que hizo fue ella misma bajar su autoestima. Aleluya. Adelaida John, oración. Salgo para la iglesia y hay aviso de tornado, poderoso Dios. Vamos a estar hablando, vamos a estar orando, gloria al Señor, porque el Dios que yo conozco es el dueño de todo, el dueño de la tierra. Dice que Jehová es dueño del cielo y de la tierra, oiga, mamado, y que toda la plenitud, Él la tiene en control, gloria al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Así que los tornados se van a tener que sujetar en esta hora a la voz de Jehová, porque hay un pueblo sediento que quiere buscar dirección de Jehová, que quiere intimidar con Jehová, que quiere escuchar la voz de Jehová. Así que tornado, en el nombre de Jesús, óigame, en esta hora cancelamos todo aviso de tornado para la ciudad de mi hermana, gloria al Señor. Y ahora, en el nombre de Jesús, que Dios le dé la victoria y ella se pueda gozar en esta tarde de la palabra del Señor y de la presencia del Señor, en el nombre de Jesús. Mire, Dios nos ha dado autoridad. Y no hay que sacar a Rambo, que si la vaca, que no, la bazooka, nada de eso, amado. Es en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, para nosotros declarar la palabra. Mire, no tenemos que tener, óigame, amado, no tenemos que tener 20 lenguas, ¿cómo se dice? Lenguas de fuego, no, eso es bueno, la manifestación del Espíritu a mí me gusta, claro que sí, porque mi espíritu se edifica y Dios me corrige también a través de las lenguas de fuego, claro que sí, si mi espíritu y el espíritu se conectan y Dios comienza a quitar y Dios comienza a poner, amén, y Dios comienza a llenarnos, gloria al Señor. Pero cuando vamos a hablar de Jesús, miren, no hay que hablar con mucha lengua, hablar claro en nuestro idioma. Nuestro idioma es español, pues en español lo hablamos. Si es inglés, tenemos que llevar mensajes en inglés, también Dios nos va a dar la lengua en inglés para llevarlas en inglés. Es en japonés también, porque el nombre de Dios soberano, amado, Jesús, óigame, amado, yo no sé usted, pero cuando yo pronuncio el nombre de Jesús, a mí se me queda como que un sabor en la lengua o en mi paladar, que es algo maravilloso. Y cuando yo lo menciono, mire, la tempestad se calma. No hay nombre en la tierra que sea dado a los hombres que pueda darnos la salvación y el amor de Dios a través de Jesús. Mire, no, ningún hombre nos puede dar lo que hoy por hoy estamos experimentando. Porque cuando yo no tenía pareja, como yo le dije ahorita, yo estaba metida con Dios y yo me sentía plena. Se va, también me voy a sentir plena. Gloria al Señor, porque Dios lo abarca todo. Poderoso Dios. A Dios damos gloria. Qué bueno es el Señor. Dios es maravilloso. ¿Y qué vemos acá? Gloria al Señor. Pues que nos dice la palabra del Señor en Cantares 8:6. Porque fuerte es como la muerte el amor, gloria al Señor. Y así como Noemí amaba a su esposo Elimelé, como amaba a sus hijos, gloria al que vive, así también amaba a estas jóvenes. Tan fuerte era aquella muerte, aquel dolor que hacía era el amor por estas jóvenes. Gloria al Señor. Y cuando Noemí llega a las tierras de Belén, ¿sabe qué? Que ellos se sorprendieron. Y ella le dice: no me llamen Noemí. No me llamen Noemí, llámeme Mara, porque en amargura me ha traído el Señor. Como quien dice, me fui llena y ahora vengo vacía. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros experimentamos diferentes sensaciones en nuestra vida y las reflejamos con nuestro rostro. Cuando aquella mujer entró por aquellas puertas, llegó cabizbaja, porque sabía que lo que a ella la representaba, que era el hombre, ya no estaba. Y la mujer viuda en aquellos tiempos, muchas de ellas eran desatendidas, gloria al Señor. Ahora ella sabía que ella no tenía ni para ella, ni tenía para Ruth. Por eso ella le dice en el camino: mira, vuélvase a sus tierras, porque yo no tengo provisión para ustedes, no tengo para mí, ahora menos voy a tener para ustedes. Era una responsabilidad que Noemí, óigame amado, trajera a Ruth, porque ahora Ruth era pagana, era una moabita que iba a habitar en las tierras de Israel y posiblemente no se viera con buenos ojos, ya que estos hombres, estas mujeres, tenían bien claro que no podían vincularse con pueblos paganos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esto traía, óigame amado, traía grandes repercusiones sobre el pueblo. Y cuando llega el momento, ¿verdad?, para ir ahí cortando, ¿verdad?, haciendo la historia más breve, porque me gusta hablar de la historia, gloria al Señor, porque yo quiero que nosotros conozcamos, amado, la historia de lo que nosotros estamos hablando, gloria al Señor, ya que cuando no conocíamos, pues predicábamos lo que nos venía a la mente por ahí para abajo y sin conocer la historia. Y ahora mi interés, tengo un interés, gloria al Señor, de conocer las costumbres y el uso, amén, de ese pueblo judío, de los diferentes pueblos, amados, que no es que yo vivo, yo me estoy metiendo allá porque quiero las cosas, no, es que es necesario tú conocer la historia para que tú puedas llevar una palabra bien plasmada, gloria al Señor, una palabra que nos puede identificar como siervos y siervas del Señor, que no podemos, óigame amado, introducirnos en las tierras de Moab. El pueblo de Israel tenía por costumbre, y hoy por hoy nosotros lo vemos así también, amado. Cuando nosotros miramos nuestros alrededores, estamos viendo la misma situación que ocurría en aquellos pueblos cuando llega la escasez. Vemos, óigame amado, vemos un éxodo de personas a diferentes partes del mundo. Y cuando llegaba la escasez al pueblo de Israel, ¿a dónde se introducía? A Egipto. Y ahora Elimelec con sus hijos se introducieron a Moab, pero llegó el momento de retornar a sus tierras, al lugar de partida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos al lugar de partida, ¿tú sabes qué estamos haciendo? Le estamos dando un about face a nuestra vida, le estamos dando un about face al pecado. Ahora estamos regresando a la presencia del Señor, aquellos que nos había impulsado, aquellos que nos había alejado de la casa de Jehová, ahora estábamos dando un about face de nuestros pensamientos, ahora estábamos dando un giro de 380 grados, óigame amado, completo, virándonos completo a ir a la casa de Jehová, porque eso es lo que pasa, amado, que cuando nosotros nos vamos de la presencia de Jehová, de la casa de Jehová, en el camino van a encontrarnos con muchas situaciones dolorosas, pero tenemos que retornar al lugar de partida, así como en el huerto del Edén, óigame amado, en el huerto del Edén se cometió una falta grande que se conoce como pecado, la desobediencia, gloria al Señor, que por hoy por hoy todos los hombres han pagado, gloria al Señor, porque y porque están destituidos. Óigame amado, que triste y penoso, gloria al Señor, que nosotros viviendo una vida en el camino del Señor tengamos que dar un about face, gloria al que vive a Dios. Y mira, ¿sabe qué? Que tuvo que venir Jesús para que el hombre retornara a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque un sacrificio no bastaba. Una vez al año, una comunión no bastaba. Gloria al Señor. y tuvo que venir Jesús, gloria al que vive, ¿para qué? Para nosotros poder intimidar, para que ese velo se rasgara y ya no necesitamos intimidad, gloria al Señor, como en mediadores, gloria al Señor, y que podamos tener intimidad con el Señor, poderoso el que vive, dice Jeremías 33:1, gloria al Señor, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, gloria y honra al Señor. El verdadero amor echa fuera el temor. ¿Cuál temor? Que te está tocando la soledad, que estás experimentando la prueba, que estás experimentando la murmuración sobre tu vida, que estás experimentando el vituperio, que estás experimentando, oiga, mi amado, posiblemente una separación, que estás experimentando ver partir a un hijo, que estás experimentando ver partir al esposo, gloria al Señor. Mira, este es el momento de que tú te retornes a la presencia del Señor, oiga, mi amado, porque es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y que aunque te queden pocas fuerzas, Él ha dicho por su palabra, diga al débil, fuerte soy. Mira, y sabe qué, que el Señor dice más, que el que no tiene fuerza se le dará, se las va a aumentar, gloria y honra al Señor. Qué maravilloso el Señor, que en nuestra debilidad Él se perfecciona. Por eso ese amor se perfecciona en nosotros. ¿Para qué? Para que el día 14 de febrero tú no puedas, que tú no te sientes que alguien te ama. Pues yo te digo en esta tarde que te amamos, gloria al Señor. Que no te sientas sola, que no te sientas solo, hermano colombiano. Que Dios tiene cuidado de Colombia, gloria al Señor. Que hay crímenes, que hay guerra, oiga, que hay hambre, que hay escasez, pero hay un Dios eterno que tiene la mirada puesta en ti, gloria al Señor, y con amor eterno te ama, gloria al que vive. Los hermanos que están en Conérico, gloria al Señor, igual para nosotros que estamos en esta isla, amén, Dios nos ama, gloria al Señor, no estamos solos. Hay personas que si no tienen un compañero al lado se sienten que no son nadie. Yo sin Cristo, óigame amado, yo soy nadie. Yo sin Cristo soy nadie. Ahora yo soy alguien porque Él me puso nombre. Él me dio vida, gloria al Señor. Y me dijo, vivificada eres para que lleves mi palabra. La palabra que te voy a poner, posiblemente a muchos no le agrade, pero te voy a poner palabra que edifique, que levante, que restaure. Palabra de amonestación, palabra de exhortación, palabra de consolación. Óigame, amado, y qué maravilloso es saber que el amor de Cristo ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Para qué? Para dar de lo que hemos recibido. Así que usted no se sienta solo. Y siéntase en paz y en armonía. Así que, caramba, ¿nos da tiempo ahora? Padre eterno, Dios de gloria, en esta tarde te damos gracias, Señor, por esta bendición, Dios mío, de yo hablar de este amor, Jehová. Que demos un about faith, Señor, de nuestros pensamientos, Padre, que nos quieren alejar de ti, Señor, de el amor, que sea puro, que sea sincero, Dios mío. Adelaida John, Señor, bendícela, Dios mío, tú sabes que en su corazón está compartir acá con nosotros, Jehová. Nora, Dios mío, bendícela a ella, a su familia, ay, Padre amado, a su matrimonio, Jehová, se tú poniendo el querer como el hacerle, hacer tu voluntad. Aida, pido oración por la jefa que está enferma, Padre, pon tu mano de salud, tu mano de virtud, Padre amado, derrama de tu amor sobre esta señora, Jehová, que es la jefa de tu sierva, Padre amado, revélate en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo la sustente en el nombre de Jesús. Ingrid, Dios te bendiga, y que Dios haga algo maravilloso en tu familia, así como en la mía, y que Dios nos bendiga con las bendiciones, oiga, amado, que no añaden tristeza, sino que traen paz para el alma. Así que Dios le bendiga, gloria al Señor. Canaima, gracias por permitirnos estar acá. Los hermanos que vienen ya después de mí, pues Dios los bendiga también. Gloria al Señor, su ministerio. Y este es el programa Levántate y Resplandece. Será hasta el próximo miércoles. Dios te bendiga. El verdadero amor echa fuera el temor. Shalom. Lo vuelves a ha